aprendo de mis fallos. Lo reconozco, me moví por mil senderos que resultaron ser toscos. Fui inteligente, rectifiqué a tiempo, ayudé a mi gente y me olvidé del resto. Me traicionaron los que me llamaron hermano. Esa confianza quedó enterrada en el pasado. Más que hermanos resultaron ser interesados, que quisieron separarnos y quedaron rezagados. No me necesitan, ni yo los necesito. Cada uno por su camino, los fallos no los repito. Tus palabras amables, no sé su significado, pero sé que hasta los mejores hermanos te dan de lado. No por lo que eres, te apoyan por lo que tienes. Importa más tu ropa que la manera en que la obtienes. Eres importante si te quedan intereses y te dan la espalda sin hablarte durante meses. No lo digo por maldad y menos por reproche, pero es genial tener colegas de una sola noche, ¿no? Sobre todo si son estrellas o destellos. Amigos falsos que por pasta te apartan de ellos. Mis letras no son geniales ni mi estilo es único. No hago grandes instrumentales para mover al público, pero sé conservar una amistad con sentido, tío. Siéntate a pensar lo que has perdido. Solo y sin amigos, no acepto tu respuesta. Hay cosas que no se pueden comprar con tu miseria. A tu alrededor solo estarán los carroñeros, pero ya ahora me la suda, siendo sincero.